sabrosito, baila rica nena, más pegadito. Me gusta chichi, me gusta cha-cha, no quiero que me des papaya. Fired yet? You got the cha-cha-cha, no? Yeah, we're fired. So you got that one, right? Yeah, thank you.